Here we go. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir en esta tarde tan clima tan estupendo. Y bueno, pues os agradecemos el esfuerzo de estar hoy aquí. Yo soy Dani Alves de la editorial Hoja de Lata. Ella es Mar del Rey Morata, de la editorial Morata. Ella es Bernard Dindor y él es Bill Ayers, dos de los antiguos fundadores de Weather Underground, un grupo revolucionario estadounidense. Si me permitís un poco así de autorreferencia, pues os contaría que cuando Hoja de Lata no era más que un proyecto, ahí en la mente calenturienta de mi compañera Laura y yo, uno de los libros imaginábamos que nos prestaría publicar algún día eran las memorias de Bill Ayers, de Fugitive Days, que lo publica una editorial cristiana, progresista, cosa así rara en España, en Estados Unidos. Y pues nada, nos interesó la vida, leímos el libro. Cuando en el Festival de Cine de aquí de Gijón estrenaron el documental fantástico de Sam Green y del otro chico que no me acuerdo cómo se llama, de Weather Underground, pues conocimos más en profundidad la historia de aquellos jóvenes estadounidenses y bueno, flipadísimos con la historia, ¿no? Vete aquí que el paro decidió por nosotros que teníamos que comenzar con el proyecto Hoja de la Editorial y entonces de cabeza nos tiramos uno de los primeros títulos a contratar las memorias de Bill Ayers. Hablando con ellos y hablando con los compañeros y con todo, muchas veces nos daba la sensación desde aquí, desde Europa, el tema de los movimientos subversivos, movimientos revolucionarios en Estados Unidos, activistas, a veces lo consumimos aquí como poco menos que iconos pop, ¿no? Tenemos ahí el pelo afro de Angela Davis, con el que todos nos flipamos muchísimo, y junto a esos iconos pop, que ellos nos contarán pues, qué tienen de icono y qué tienen de realidad, también descubrimos que, coño, que los blancos, los estudiantes blanquitos, también hacían sus cosas, y no era solo cuestión de las minorías étnicas racialmente oprimidas en Estados Unidos los que se movían, ¿no? Porque se pisaban el callo. Y es de aquí que conocimos escarbando un poco la historia de The Weather Underground, que nos van a continuar ahora contando ellos más en profundidad y nos quedamos maravillados, ¿no? Ellos no eran jóvenes oprimidos de los guetos de las grandes ciudades, sino que generalmente eran jóvenes estudiantes blancos, de clase media, gente acomodada, que llegaba a la universidad en un momento de bondad absoluta, en un pasaje maravilloso del libro, en el que habla de su madre y su filosofía del todo va a salir bien después de la tremenda guerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que los sumía a todos como en una depresión colectiva y luego como salieron victoriosos, pues salían súper optimistas, se iban a comer el mundo, pues, de hecho se lo comieron, ¿no? En los 50 y en los 60. Y está aquí que en los 60, pues esa juventud, que en la infancia de los 50 había sido todo bondad, todo amabilidad y todo tal, descubre que, coño, que su país hace cosas un poco diferentes, que va a montar una guerra allá por el culo del mundo, por el sudeste asiático, en el que va, la que va a aplicar a un cuarto de millón de jóvenes estadounidenses y en la que está acabando con la población de un país por el hecho de simplemente no seguir las doctrinas políticas de los Estados Unidos, ¿no? Entonces estos jóvenes empiezan ahí a moverse, a hablar entre ellos y demás, y son la punta de lanza del movimiento contra la guerra del Vietnam, un movimiento que implicará a toda la sociedad estadounidense, aparte, pero digamos, de lado a lado, digamos, de la sociedad estadounidense, y que en un momento dado hay una parte de la juventud estadounidense que decide que lo que están haciendo es hacer sentadas pacíficas y llevar palos a manos de la policía, pues que ya tiene un límite y que ya estuvo bien. Y entonces deciden que no hay más solución para despertar la conciencia de sus mayores que traer la guerra a casa. Quizás lo más chocante o el hecho más significativo del movimiento de los Weather Underground junto con otros es una fractura, tremenda fractura generacional que por primera vez se daba en los Estados Unidos, ¿no? Había sido siempre un imperio monolítico, monocorde, en el que nadie se salía, o casi nadie se salía, y el que se salía era reprimido a palos o acribillado. Y por primera vez hay una generación que dice adiós papá, adiós mamá, me voy a hacer la revolución. Se clandestinizaron, pasaron de los valores de sus viejos, rompieron con ellos absolutamente, y no es hasta después de muchos años cuando son los propios padres los que dicen, bueno, oye, pues igual tenías razón, igual hicimos lo suficiente para parar lo que nuestro país estaba haciendo, ¿no? Y no éramos tan traidores a nuestra patria por defender otras cosas diferentes al discurso monocorde. Yo creo que estamos todos puestos en situación, que tenemos más ganas de escucharnos a ellos, y ahora, si os parece, empezamos aquí con Bill Ayers y luego con Bernard Dindon. Would you like to talk about anything? I want to I'd like to begin just by apologizing, please, for starting late, and apologizing because nosotros somos estúpidos norteamericanos y no habla... What? No habla en español. Les gustaría empezar disculpándose porque hemos llegado tarde. I'm going to say something about that. Hemos llegado tarde porque estábamos haciendo otra entrevista. Llevan un día, llegaron ayer, llevan un día y medio que Dani y yo no le seguimos el ritmo. O sea, yo espero que a los 70 años estemos como ellos. Y se disculpa también porque no hablan español. I said that you were walking. Thank you all for coming. And thank you to Danielle for inviting us, and to Mar Del Rey, who Danielle showed you this book. Why didn't you show this book? I'm sorry. Yes, there you go. Show this book. Can I say something about it? Yes. Sure, please. No, déjame volver. Can I say something? Sure, please. Okay. Bueno, quiero empezar agradeciéndoos a todos estar aquí, darle las gracias a Daniel, darme las gracias. Esto es un poco extraño, darme las gracias a mí también. por estar aquí. Y comentaba, bueno, que no estamos presentando dos libros de trabajo de Bill. Aparte, creo que, bueno, de lo que ha sido titular de todo este viaje de Bill y Bernardín por España, habla de la educación, me parece que era del activismo radical a la educación popular, ¿no? El lugar de lucha de Bill es la educación, y de hecho él no distingue entre el activismo radical y la educación. Bill es un profesor. Y nosotros en Morata pues publicamos cosas sobre ciencias sociales, ¿no? Vamos, cosas no, libros, estamos especializados en ciencias sociales. Bill es un teórico, ha escrito muchísimo sobre educación. Antes de conocernos Dan y yo creo que no se había traducido nada al castellano, y este es un libro que iba ya por su tercera edición, y como Bill es más chulo que un ocho, pues él dijo que le dijo a la editora que él quería hacer una novela gráfica, ¿no? Que él ya no quería volver a hacer la tercera edición de este libro en inglés, que él quería hacer una novela gráfica, y como lo intentó, pues lo consiguió, y le dijeron, pues venga. Entonces es una novela gráfica sobre educación. No os digo más, le dejo hablar a él. Gracias. Okay. So, Daniel, you want us to begin by talking a bit about the Weather Underground in this story, yes? Okay. How many understand English if I speak in English? Only a few. Not enough. It's all right. We're going to translate no matter what. But French. I just wanted to know. What about French? So I'm going to start with this story, correct? We'll say it. But say that we're going to have half dialogue. The time for questions. Yeah, he already said that. Yeah. Okay. El libro, que la verdad es apasionante, no es apasionante, es como una novela, comienza con una familia media estadounidense, blanca, judía, en un suburbio residencial de estos chachis ahí de Estados Unidos, y mandando a sus niños a la universidad, ¿no? Es en la universidad donde un Bill veinteañero pues empieza a interesarse por la educación popular y colabora con colectivos, escuelas libres de barrio, ¿no? Entonces, ¿cuándo crees tú, Bill, que comenzó esa fractura generacional entre quienes habían vivido la guerra de la Segunda Guerra Mundial y los nuevos jóvenes? Say it in English. What do you? Well, in the beginning of the book, we see that you have 20 years. Do you want me to say it? Sure, they can hear you too. In the beginning of the book, we can see that you are 20 years. You're already in university. Well, he had introduced the beginning of the book. I'm not going to tell you that. Wrote it. Okay. So when do you think that the differences between the way of thinking of generation started, between the generation of the Second World War and your generation, the difference in thought? Well, I'm going to talk briefly about the beginning of the Weather Underground. And it's interesting to us that it's a phenomenon that happened 50 years ago, and yet it plays a very large part in the imagination in American politics now. And it was a long time ago, and yet it's still very much alive and vibrant in some ways in the American political imagination. So I will talk a bit about how it began, and Bernadine will join me. Go ahead, Ma. Bueno, lo primero que va a hacer es hablarnos del comienzo del movimiento de Weather Underground, que a pesar de que fue hace unos 50 años, todavía sigue muy vivo y muy vibrante y sigue afectando de alguna manera la política de los Estados Unidos. We grew up after World War II in the relative comfort of the United States in the 1950s. I'm going to pause often so you can just jump in. Yeah, great. Ellos crecieron después de la Segunda Guerra Mundial con un cierto confort en el Estados Unidos de los años 50. The Black Freedom Movement got started really shortly after World War II and exploded in the early 1960s, just at the time when we were going off to university. El movimiento de liberación negro había empezado prácticamente después cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pero explotó en 1950, que era el momento en el que ellos estaban en la universidad. So I had been living, I was the middle child of five and from a very privileged family, and I had been sleeping the deep, deep American sleep of privilege and denial. Él era el mediano de una familia de cinco, de una familia privilegiada, y él había estado viviendo el sueño de la negación y del privilegio. I came out of my small prep school and went to the University of Michigan, and suddenly, from a world where everything was gray and dark, everything was suddenly vivid and alive and colorful. Él sale de su escuela pija y entonces entra en la Universidad de Michigan, y de repente de ese mundo negro y oscuro se encuentra con un mundo que era mucho más vivido, mucho más lleno de color. So I couldn't sleep. Entonces ya no podía dormir más. I was sleep deprived. Estaba deprimido, digo, deprivado de tanto sueño. But in reality, I suddenly felt myself opening my eyes to a world that was in flames, a world that was exploding, a world I had never had any access to. Pero de repente había abierto los ojos a un mundo que estaba en llamas, que estaba explotando. And the things that I remember most vividly is, for example, going on my first demonstration. In the world I came from, going on a demonstration was something that aliens, Martians did. Y lo que recuerda. Or Europeans, exactly. Thank you. Demonstration es manifestación. A demonstration in action. Lo que recuerda lo que más recuerda, lo primero que recuerda es su primera manifestación, que en el mundo en el que él había vivido era algo que hacían los aliens y nosotros los europeos. But I found it exhilarating, and I went to a demonstration where the head of Students for a Democratic Society, the organization I would eventually join and become a leader of, the president said to this assembled group of students who were protesting the war in Vietnam, he said to us, don't let your life make a mockery of your values. Don't let your life make your values insignificant. That president said that to you? Yes, the president of Students for a Democratic Society. Oh, okay. I thought it was the president, of the United States. No. Shit, no. I didn't understand. He was an asshole. Bueno, cuando estuve en esa manifestación de su organización, que era la Organización Democrática de los Estudiantes a Favor de la Sociedad, el SDS, el presidente de esa asociación les decía que no permitieran que les hicieran pensar que sus valores eran insignificantes. The next day I went with 300 students down to the military induction center, and 39 of us were arrested occupying the military center where they took young men in to fight the war. Al día siguiente fue con 300 estudiantes al centro de reclutamiento militar, y después de ese movimiento hubo 30 personas arrestadas. And once again, I felt the exhilaration of doing something purposeful, but it was outside the lines of what was acceptable in my world. It was breaking the rules, it was breaking the law, it was breaking the barriers that were really barriers in my own mind, and it felt both exhilarating and terrifying. Y en ese momento, por un lado, sentía la alegría de poder cumplir el objetivo que está haciendo, pero al mismo tiempo sabía que estaba fuera de las normas del que había sido su mundo, fuera de la ley y fuera de esas barreras que en el fondo eran barreras que él se había puesto en su propia mente. And so, once again, I started to see myself and to see my country and to see the world in different terms. Y entonces, de nuevo, comenzó a verse a él mismo, a ver su país y a ver el mundo en términos distintos, de distinta manera. As I said, there were 300 of us demonstrating against the war at the University of Michigan, 300 students. Como decía, había 300 estudiantes que estaban manifestándose contra la guerra. We were surrounded by 2,000 students who wanted to see us arrested and expelled from school. Pero estaban rodeados por 2.000 estudiantes que querían que les arrestaran y que les echaran fuera de la escuela, vamos, de la universidad. And that reflected the attitude in the country at the time. 80% of Americans supported the war in Vietnam in 1965. It was not a popular thing to oppose the war, it was an unpopular thing. In the rosy glow of history, we sometimes say, oh, the 60s, everybody knew what they were doing. Not true. Y lo que dice es que eso refleja un poco la actitud que había en el país en 1965, que el 85% de la población en ese momento estaba a favor de la guerra de Vietnam. Y también dice que muchas veces se habla de que todo el mundo en ese momento sabía lo que estaba haciendo, y él cree que no es así. And without knowing much, without having much of a political background, without having much of an analysis, I knew that I was committed to ending this war. I knew I was committed to fighting for on the side of the Black Freedom Movement, and so I got busy and became an anti-war organizer. Sí, que sin saber mucho, pues él, sin tener como un apoyo político, un conocimiento político extenso, él sabía que se estaba comprometiendo con terminar la guerra y también con el movimiento racial a favor, antirracial, perdón, de los negros. We organized demonstrations for 3 years, mass demonstrations, small demonstrations. We broke the law, we did civil disobedience, direct nonviolent actions again and again. We were arrested many, many times. And we organized door to door. We went out into neighborhoods and knocked on doors and passed petitions to end the war in Vietnam. Organizaron protestas grandes, organizaron protestas pequeñas, ejercieron la desobediencia civil, rompieron la ley, fueron arrestados, incluso fueron de puerta a puerta por los vecindarios intentando acabar con la guerra de Vietnam. By 1968, a majority of Americans opposed the war. En el año 1968, una mayoría de la población americana se oponía a la guerra de Vietnam. Many things had happened in those 3 years. One thing that happened is that the Vietnamese were winning the war. En esos tres años pasaron muchas cosas. Entre ellas, los vietnamitas estaban ganando la guerra. Another thing that happened is that the Black Freedom Movement, Martin Luther King, the Student Nonviolent Coordinating Committee, came out against the war. Y otra cosa que pasó es que también había distintos movimientos que se estaban oponiendo a la guerra, como Martin Luther King y el Movimiento de la Liberación Negra. A third thing that happened is veterans came home and told the truth about the war. Y otra cosa que pasó es que los veteranos estaban volviendo a casa y estaban diciendo las verdades de la guerra. Including John Kerry, who is today the greatest cheerleader for war. Incluyendo John Kerry, que hoy en día es uno de los mayores fans de la guerra. Cheerleader. Yeah. But back then he was a 23-year-old veteran and he testified before Congress. And what he said before Congress is very important. He said, the U.S. commits war crimes in Vietnam every day, not as a matter of choice, but as a matter of policy. Sí, pero en ese momento él era un veterano de guerra que tenía 23 años y que habló delante del Congreso de los Estados Unidos y dijo que en los Estados Unidos cometía crímenes de guerra y lo hacía como un acto político cada día en Vietnam. The President of the United States in late March of 1968 announced that he would leave the presidency. He would not run for re-election, but would work to end the war. We thought we had won. Cuando el presidente de los Estados Unidos en marzo de 1968 dijo que no se iba a presentar a las elecciones, in order to win, what did you say about the war? You thought the war was going to be over. Yeah, yes. We thought the war would end. Bueno, pues ellos pensaban que la guerra se iba a acabar. We had a rally at the University of Michigan, thousands of us, and we landed on the steps of the president of the university's house. Tuvieron un encuentro miles de personas en la Universidad de Michigan y dejaron en los escalones de la casa del presidente, president's house. Mm-hmm. ¿Sí? And he came out and he said to us, we were celebrating, we were very happy because the war was going to end. 1 million people were needlessly dead, but that was going to be the end of it. And we were celebrating. And the president of the university came out and said, congratulations, you've won a great victory. Now the war will end. And we went home happy. The president of the university? Of the university said, now you've won a great victory. un grupo de personas se congregaron delante de la casa del presidente de la universidad y entonces estaban muy contentos porque pensaban que a pesar de que había habido millones de muertos, la guerra se iba a terminar. Y el presidente salió y les dijo, enhorabuena, la guerra va a acabar, y ellos se fueron a casa contentos. And 5 days later, Martin Luther King was assassinated. 5 días después asesinaron a Martin Luther King. And shortly after that, Robert Kennedy was assassinated. Y poco después mataron a Robert Kennedy. And shortly after that, President Nixon was elected to the presidency. Henry Kissinger emerged out of the swamp he was living in. And we learned that the war in Vietnam would not only not end, but that it would escalate. That would continue. Yes, go higher. En ese momento Nixon fue elegido presidente y entonces ya supieron que la guerra de Vietnam no solo no iba a terminar, sino que iba a ir más escalada. Allá. Escalada. En escalada, que iba a ir en escalada. And every week that the war went on, 6,000 people would be murdered and there was no end in sight. Cada semana que duraba la guerra morían 6,000 personas más y no se veía que eso fuera a terminar. And that was not only a crisis for democracy, but a crisis for the anti-war movement, a crisis for the student movement, and a crisis for the left. How do you end the war? How do you create the conditions where the war can be stopped? Y eso no fue solo una crisis para la democracia, sino que fue también una crisis para la izquierda y una crisis para su movimiento estudiantil, porque ya no sabían qué podían hacer para acabar con la guerra. Can we share this? Yeah. Yeah. Use this. Okay. I was the first person in my family to go to college. Ella fue la primera persona de su familia que fue a la universidad. And I came from a family that voted Republican, even though they had no money. Y ella era de una familia que votaba a los republicanos a pesar de que no tenían dinero. And so going to university also opened my eyes primarily to the anti-nuclear movement initially. Ir a la universidad le abrió los ojos en primer lugar por el movimiento contra energía nuclear, perdón. And then in 1965, Dr. Martin Luther King decided to come north in the United States to Chicago. Entonces, en el año 1965, el Dr. Martin Luther King decide ir al norte, a Chicago. He had shown the world that the South was segregated and immoral and ready to use violence to keep African Americans from voting and from really participating in any way, full way in society. Sí, él había demostrado que el sur estaba segregado y que estaba dispuesto a utilizar la violencia para que los afroamericanos tuvieran el derecho de votar y de participar socialmente. And now he came north with his organizers to show actually that racism was embedded in capitalism and imperialism in the entire structure of American life. Y él fue al norte para demostrar que el racismo en realidad estaba dentro del capitalismo y del imperialismo. He decided to go after segregated housing. Quiso ir a las casas que estaban segregadas, apartadas en Chicago. Where black people were trapped in living conditions where slum. Do you translate slums? Ghettos. Ghettos. Yes, where the housing was terrible and landlords were charging big rents. Él fue a visitar los guetos donde vivían las personas de raza negra, que vivían en unas condiciones muy malas y además pagando unas rentas elevadas. But because of segregated housing, there was nowhere to move to better housing, even when better housing was available. Y debido a la segregación no había posibilidad de que se trasladaran a casas mejores, aunque hubiera casas mejores disponibles. I was a little slow to come to activism, so at the time that Dr. King came to Chicago, I was a graduate student studying law. Ella tardó en entrar en el activismo, entonces para el momento en el que Martin Luther King visitó Chicago, ella se acababa de graduar como en derecho. And I thought, although I hadn't had the courage to go south during the civil rights movement, now if I didn't join Dr. King and the organizers on the west side of Chicago, I would always regret it. Y pensó que a pesar de que no se había unido a este movimiento cuando estaba en el sur, si no se unía ahora que Luther King estaba en el norte, siempre se arrepentiría. So I volunteered to be an organizer as a law student, working with lawyers, and preventing people from being evicted if they withheld their rent and were living in substandard housing. Y entonces estuvo como estudiante de derecho, estuvo ayudando a la gente para que no les echaran de las casas donde vivían. And every weekend he led enormous marches into the white segregated areas of Chicago that where he was met with violence, not police violence at this time, but with the violence coming from white neighborhoods. Y todos los weekends. Todos los fines de semana hacían marchas hacia los barrios segregados blancos y ahí había violencia, pero no violencia con la policía, sino con los propios blancos que, bueno, al encontrarse. This was my first experience with seeing a big campaign with national media attention and being part of experienced political activists and organizers. Esa fue su primera experiencia en una campaña que tenía repercusión en todos los medios, en los medios nacionales, y ese fue su comienzo en el activismo. And this built to an enormous crisis in Chicago with national attention about the violence that he was facing and the conditions in Chicago being the way they were. Y esto, bueno, fue una gran crisis en Chicago que como que tuvo mucha repercusión a nivel nacional por la violencia que se estaba generando. By the time Dr. King left Chicago in 1966, everybody on the west side of Chicago was asking me, because I was wearing an armband that said legal, was asking me for advice about how not to be drafted into the military. Cuando el doctor Luther King se fue de Chicago en el año 1966, ella llevaba una banda en el brazo que ponía legal, que ponía que daba asesoramiento legal, y la gente le empezó a preguntar qué podían hacer para que no les hicieran ir a Vietnam a alistarse. And we began, law students and lawyers began to organize networks of lawyers and doctors and social workers and teachers to help young men stay out of the military in Vietnam. Entonces crearon una red de abogados, de profesores para ayudar a los jóvenes a no tener que ir a Vietnam. And at this time, Muhammad Ali had resisted the draft. Many distinguished African Americans had said publicly that they would risk going to jail rather than going and fighting in the white man's army, where they would come back to confront racist America. En ese momento había distintas personalidades de raza negra, Muhammad Ali entre ellos, que declararon que no iban a ir a Vietnam arriesgándose a la cárcel y que no estaban dispuestos a participar en una guerra de blancos, en una armada de blancos. And by the next year, by 6 months later, the Tet Offensive had happened in Vietnam, the uprising of the National Liberation Forces in Vietnam, showing American weakness. And Dr. King was assassinated, and 26 cities went up in smoke with riots and demonstrations and rage, really, that another black leader in the United States was dead. Bueno, 6 meses después, la situación en Vietnam para Estados Unidos era muy mala, se estaba probando la debilidad americana. Asesinaron a Martin Luther King y eso generó todo un movimiento de protesta en distintas ciudades americanas porque otro líder negro había sido asesinado. So, at that point, the issues of the war, Dr. King had come out against the war, risking everything, risking his reputation, his role as a civil rights leader, tremendous pressure on him to stay with civil rights and not to connect the issues. But by this time, the issues had been connected in the American mind, that the suppression of black people at home, the class society that we had, and the imperial power being in a war, a 10-year, what turned out to be a 10-year war in Vietnam, all came out of the same system. Sí, a pesar, o sea, Martin Luther King había decidido apoyar la lucha contra la guerra de Vietnam, a pesar de la presión que ejercieron en él para que no lo hicieran, a pesar de la reputación que él tenía como líder defensor de los derechos humanos, pero vamos, no cedió. Y en ese momento ya no se podía evitar que la gente empezara a conectar distintos temas, a conectar el racismo, a conectar la lucha de clases y a pensar en el imperialismo que hizo que Estados Unidos participara en una guerra durante 10 años. So the assassination of Dr. King was followed rapidly by the students at Columbia University taking over the administration buildings and 5 buildings. Después del asesinato de Martin Luther King, los estudiantes de la Universidad de Columbia tomaron varios edificios administrativos de la universidad. And the May Days in Paris, almost amounting to a revolution between the students and workers. Y también estaba comenzando la revolución de mayo del 68 en París entre estudiantes y trabajadores. And the assassination of Robert Kennedy. Y el asesinato de Robert Kennedy. And so I joined SDS. Even though I was old. Entonces, a pesar de que era mayor, se unió al grupo de estudiantes de izquierda. And that summer I became a national leader of SDS. Y ese verano se convirtió en un líder nacional de la asociación, del movimiento. SDS. One question for you. Yeah. You come from non-violence, from yes. Non-violence movement. What was the spark? Which was the spark? When do you decide to, fuck all of this. We are going to kick some ass and we're going to take... Well, kick some ass, yeah. We're going to use violence. How did you transform to the weather underground? Yeah. Okay. La pregunta que viene de un movimiento que es en contra de la violencia. Y entonces se dice que en qué momento toma la decisión de, porra, vamos a ser, seamos violentos. Rap Brown, have you ever heard of Rap Brown, who was the head of SNCC? What was SNCC? SNCC was the Student Nonviolent Coordinating Committee, the Southern Student Activist Civil Rights Organization. H.R. Brown, al que dice ella, era un negro, un líder estudiantil negro, que venía del SNCC, estudiantes por un no violento. Y en un momento dado entra también en el SDS y en los Panteras Negras, sobre todo. Pasó a ser el ministro de Educación de los Panteras Negras. He said that year, 1968, that America is as violence is as American as cherry pie. Que la violencia es tan americana como el pastel de cereza. Violence is built into the very fabric of American society, domestically and internationally, is violence. Que lo tienen totalmente interiorizado la violencia dentro de la sociedad americana, tanto como el pastel de cereza. And so, while Dr. King and many of the Southern civil rights organizers adopted a strategy of nonviolence, it was never nonviolent. Exactly. They were never looking no violent. Dr. King was nonviolent. But the organizers in the South were surrounded by armed self-defense people. Because you couldn't live in the South if you were trying to vote. You would just be killed. You would be assassinated. You would be killed. And so the organizations formed, the most famous being the Deacons for Defense of Justice. Deacons meaning ministers and church people for defense of justice, who provided armed defense around the civil rights organizers in the South, including Dr. King's house, inside and out. Vale. Dice que a pesar de que el Dr. Luther King en el año 1968 abogaba por luchar por los derechos civiles y no utilizar la violencia, en torno a ese movimiento sí había mucha violencia porque en el sur no se podía vivir de otra manera. Porque si querían votar, pues tenían que defenderse. Y que había un movimiento que era Deacons Defense of Justice, los diáconos defensores de la justicia que sí eran violentos y que en parte también protegían al propio Martin Luther King. Also, you must remember that Malcolm X rejected the notion that only peaceful struggle would provide liberation and equality. El propio Malcolm X negaba que solo desde los movimientos pacíficos se podía lograr la igualdad. And by the time we're at now, the Black Panther Party had burst onto the scene carrying legal guns into the legislature in California. Into the The government offices of the state of California. Y para ese momento la organización de los Black Panthers habían entrado dentro de las oficinas legales de California llevando armas legales. So I'm challenging the notion that there was a peaceful, beautiful, suffering, non-violent time and then a violent time. They were always mixed up together, and many times organizations including us, including SDS and the Weather Underground, did not choose violence. Entonces no es verdad que existiera un mundo ideal pacífico y otro mundo violento, sino que los dos estaban mezclados. So when we decided to go underground in 1970, it was because of the escalation of the war at home and the wars abroad. By this time, en 1960 deciden que su organización va a pasar a la clandestinidad y es por la escalada de la guerra tanto en casa como fuera. So by this time, not only the Vietnam War was still continuing. En ese momento no solo continuaba la guerra de Vietnam, and Laos and Cambodia, which the U.S. also invaded and bombed. En Laos, en Camboya también, porque Estados Unidos les invadió y les bombardeó. And not only were students being killed at Kent State and Jackson State in the United States, peaceful students. Había estudiantes pacíficos que habían sido asesinados en Estados Unidos, en distintos estados. But we felt that the struggles in Latin America and Africa, national liberation struggles for revolution and socialism, were also being opposed by our government in our name. Sintieron que las luchas que había en América Latina, en África, a favor del socialismo y a favor de la revolución, pues podía ser una lucha que hicieran ellos mismos dentro de Estados Unidos. And an endless war and blockade against the Cuban government and the Cuban revolution. The United States was involved in an endless war to isolate and destroy and invade the Cuban revolution. Y Estados Unidos también estaba en una guerra para intentar aislar y paliar la revolución en Cuba. And the Catholic activist left was also breaking the law and invading draft boards and burning draft files and pouring napalm on draft files. What were they burning? The documents that told you who, she knows the Catholic left. The question was, what were they doing? And they were making napalm. Which is jellied gasoline. Gasoline that burns very strongly. The United States was dropping it all over the forests and the people of Vietnam from the air. They made napalm, broke into draft boards, and destroyed the draft files by burning them. Draft files, meaning the records of all the young men who were eligible. Yeah, who their records. You know? Dime la palabra. La palabra. Estaba eso, que la izquierda católica también era pionera en romper la legalidad. Hacían sentadas en las oficinas de reclutamiento, arrasaban con las oficinas de reclutamiento, quemaban las papeletas de reclutamiento, y no solo las papeletas, sino también las oficinas enteras, con bombas incendiarias. So I'm trying to paint a picture for you of what we saw, which was a world in flames, and people struggling for liberation and independence and socialism across all the continents of the world. Era un mundo en llamas. Estaba por todas partes prendiendo la llama de la revolución y ellos creían que también tocaba que prendieran los Estados Unidos. And we were determined to be a part of that struggle. Estaban decididos a tomar parte de esa, a ser parte de esa, formar parte de esa revolución. The United States government, we now know the FBI and the CIA was assassinating Black Panther Party leaders. as they had assassinated Malcolm X. La CIA, el FBI estaban asesinando a los líderes de Panteras Negras en los Estados Unidos como habían asesinado a Malcolm X. And we decided to make a clandestine organization, an organization that would go underground. Fue entonces que deciden pasarse a la clandestinidad y organizar una organización clandestina. In the tradition of the Underground Railroad in the United States, which had helped runaway slaves get from the South to the North and to Canada, where they could live as free people. Su filosofía también era conectar un poco con ese ferrocarril subterráneo clandestino, que era el que ayudaba a los negros esclavos huidos a huir de las plantaciones del sur, de los estados racistas esclavistas del sur, a los estados del norte, donde estaba abolida la esclavitud. And we used very heated rhetoric of war. I recorded a declaration of war once we were underground to join the people of the world in their struggle for freedom from inside what we called the belly of the beast. Vale. Uno de los pasajes maravillosos de ese documental que decía que se llama The Wedding Underground, que además empieza así, es precisamente una voz de mujer, que hoy sabemos que es Bernardine, que fue, que graba y emiten una declaración de guerra a los Estados Unidos, así, sencillo. La juventud revolucionaria clandestina le declara la guerra a los Estados Unidos. Entonces eso es como la revolución en el corazón de la bestia. And I'll just say one more word and then we can have questions and talk. We went underground, all of us, not all of us, but hundreds. A large number of people. An enormous number of people. No, it wasn't a large number of people. A small number of people. All together, which wasn't our plan, because three of our comrades and dear friends were killed in an explosion in New York City in a townhouse preparing a bomb. Vale, el hecho así clave que les animó, casi obligó a pasar a la clandestinidad. Ahí habla de un número enorme de personas, no todos, pero muchos de los que forman parte del SDS, de la fracción más radical del SDS, fue que en el Greenwich Village de Nueva York explotó una bomba en una casa y allí murieron tres de sus compañeros que estaban manipulando esos explosivos. Eso fue el detonante que, a partir de ahí, nos pasamos a la clandestinidad y todos desaparecieron. Three of our very close friends, Bill writes about this in Fugitive Days, his lover and girlfriend, Teddy Gold, who was a teacher and had been to Cuba with me that summer before, and Terry Robbins from Kent State, from the school where students had been shot, all were killed in that explosion. Menciona los nombres de los tres estudiantes que murieron allí, miembros de The Weather Underground, Terry Rubin, Teddy Gold, que era un profesor, y eso es una amiga. Y Diana, que era por aquel entonces la compañera, la novia de Bill. And so we disappeared from sight, dyed my hair, and obtained different identification papers. And we tried to collect everybody who had disappeared for a national meeting to discuss the townhouse explosion and what we were going to do. A partir de ahí, pues desaparecen cientos de jóvenes, de la noche a la mañana desaparecen. Se tiñe el pelo, se pasa la clandestinidad y se dedican a buscar, a recolectar a esos cientos de jóvenes que habían desaparecido para organizar un comité nacional en el que discutir qué había pasado en el hecho de los hechos del Greenwich Village y qué iban a hacer a partir de entonces. And as Bill describes in this book, we discovered from other comrades who were part of that collective of people that the bomb that they were building was designed to, was filled with shrapnel. Shrapnel. The bomb was filled with shrapnel, with nails and things that would tear people apart. Go ahead. Okay. Una de las cosas que la investigación descubren es que aquella bomba estaba diseñada con metralla. Estaba forrada con metralla para... And they were going to take it to a military base, a U.S. military base, where there was going to be a dance in which civilian women, children, as well as ordinary soldiers would be present. Se supo después que esa bomba, los compañeros que la estaban preparando, la tenían pensado llevar a una base militar donde se iba a celebrar un baile con no solo militares, sino también sus esposas, sus niños. Maybe it's hard to imagine now that we, that our part of our organization felt that we were in such a rage of 6,000 deaths a week, year after year, and no ability to stop the Vietnam War, that we developed a slogan called "Bring the War Home." Estaban tan rabiosos, tan rabiados, tan alucinados con que se estuviera produciendo eso, 6,000 muertos a la semana a partir de la guerra, que decidieron hacer realidad eso, ese eslogan de traer la guerra a casa. Y se ha contado eso, que parte de su organización pues se lo tomó. But a result of our struggle over many days and then many weeks with talking to people around the country was that we would not attack civilians, that we would not kill anybody, but our actions, clandestine, coming from clandestine organization, would be designed to educate, agitate, and point to the fact that we were operating inside the United States. Consiguen reunir a todos los restos de ese movimiento clandestino, debaten durante días, durante semanas, y llegan a la conclusión de que no van a practicar terrorismo. Es decir, sí van a hacer cosas ilegales y demás, pero siempre evitando a toda costa tener bajas humanas, causar, pero con algo así muy interesante, que es educar a partir de ese activismo radical. That we would limit ourselves to the destruction of property and the theater of opposing the United States. Que van a significar un teatro. From within the United States. And that's what we did for the next 7 years. En el que la violencia va a destruir propiedades materiales, pero no personas. Y a ese teatro, a edificar ese teatro, es a lo que se dedicaron en los siguientes años. With long, very wordy communiques to go with each action. Con comunicados largos, sesudos ahí que emitían de manera clandestina. Enough. Hasta aquí. Gracias por venir. Ahora les encantaría. Too much. Les encantaría, ya estamos, iniciar un diálogo con vosotros y que vaya entre las dos partes. Good night. My name is Vicente Menéndez. I am a major sergeant in the Spanish Army, but I am member of the Union Militar Democratic of Spain and general secretary of the Association Militar of Unified of Armies. ¿Me dejas que se lo traduzca, Vicente? Bueno, mi nombre es Vicente Ángel Menéndez González, soy brigada del arma de ingenieros, estoy retirado, pero soy el delegado en Asturias de la Asociación Unificada de Militares y soy miembro de Foro Mice de Democracia, que eran los miembros de la Unión Militar Democrática de España. He's Vicente, he's a major of the Spanish Army, recently on retirement. And he's he was the general secretary and the Asturian delegate of one democratic military union, which is quite shocking. Right. There was a union in the U.S. Well, I'm going to tell him that. Okay. Yeah. Okay. My question is, how is possible that the el Foreign Office Minister. Bueno, el de ellos o nuestro. El de ellos. How is possible that the Foreign Minister of USA now in the 70 years was the first activist of the movement on Vietnam? Exactly. I don't understand. It blows your mind. We don't understand either. No, I agree. It's possible that you and you, this question, after. Tell me what you're saying. How is it possible? Estoy preguntando que cómo es posible que el principal activista de los años 60 del movimiento anti-Vietnam sea ahora el ministro de Asuntos Exteriores o el secretario de Estado de Estados Unidos. Ya me estoy ordenando bombardeos. Yeah, it's possible. I'm going to. Okay. Thank you very much, Vicente. You know, it's a contradiction. And people are filled with contradiction. Es una contradicción. Y la gente tiene que People are filled with contradictions. Are full. Las personas están llenas de contradicciones. Sí. And I want to tell you a quick story, and then I want to speak to your question. Os va a contar, bueno, os va a contar una historia y rápida, y ahora te contesta tu pregunta. My little brother, who is now 68 years old. Mi hermano pequeño, que ahora tiene 68 años. Still your little brother. Still my little brother. Sigue siendo pequeño, because you're still young. He ran away from the draft. He ran away from the United States and went to Canada to avoid the military. Se huyó de los Estados Unidos a Canadá para evitar el reclutamiento. He opened a home for deserters in Vancouver, Canada. Y abrió una casa para desertores en Vancouver, en Canadá. And he helped young men escape from the United States and get to Europe. Y ayudaba a gente joven a escapar de los Estados Unidos y llegar a Europa. And after 3 years, he convinced himself that it was not the brave thing to do to be in Canada. Y después de 3 años se convenció a sí mismo de que lo valiente no era hacer eso, estar en Canadá. And he joined with some others and came back to the United States in order to join the military. Entonces se juntó con otros y volvió a los Estados Unidos para unirse a los militares. In order to form a union called the American Servicemen's Union. Against the war. Against the war. Para American Servicemen's Union. Union of Military. My brother was an organizer of the American Servicemen's Union. Se creó una organización dentro de los militares que uno de los organizadores fue su hermano en contra, militares en contra de la guerra. And in basic training, he began to distribute leaflets, he began to recruit, he began to organize and mobilize against the war in Vietnam, against the racism of the military, against the oppression of poor kids who were being forced to fight, really. Through the military draft, rich kids got out, poor kids went in. Y durante su entrenamiento como militar empezó a reclutar gente, empezó a repartir folletos donde criticaba el racismo, criticaba que se obligara a la gente pobre a unirse a la guerra y a los negros, no a los blancos. And he was court-martialed and put in jail. Court-martialed means charged with a crime. Y le acabaron, le cargaron con un crimen militar y le metieron en la cárcel. And it all came together in March of 1970. Y todo ocurrió en marzo de 1968. And he talked to his wife on the phone right after the townhouse explosion that Bernardine described. Y justo después de la explosión que ocurrió, que Bernardine ha descrito, le hablaba por teléfono con su mujer. And she convinced him to desert the army. Y ella le convenció para que desertara. And he joined us and was underground for 11 years. Y entonces él se volvió, entró en la clandestinidad y estuvo en la clandestinidad durante 11 años. Bill's parents. Yeah, my poor parents. Oh my God. Los pobres padres de Bill. Yeah, how could they understand any of this? But then my brother came back under Jimmy Carter's amnesty. My brother returned and did time in the brig in the military prison, and then he became a high school teacher. Después de la amnistía de Carter, su hermano volvió, pasó un tiempo en una prisión militar y después se convirtió en un profesor de instituto. But what my brother's experience and what your experience, Vicente, shows me is that being in an imperial army is a contradictory position. It's a terrible contradiction. Pero lo que le pasó a su hermano y lo que usted ha dicho es que de estar dentro de una armada imperialista es una contradicción, está lleno de contradicciones. On the one hand, the soldiers that my brother was with and the soldiers today who are mostly a mercenary, I mean it's a paid army now, it's a professional army, not a citizen army. Los soldados que hay ahora que forman parte del ejército son soldados de pago, son mercenarios. But these guys and these women too are victims of this system. Pero estos hombres y estas mujeres también son víctimas de un sistema. But they also are in the role of perpetrators of the system. Pero también juegan el papel de perpetradores de ese sistema. It's a contradiction. Es una contradicción. My brother would say, and he has said many times, he's written about the war in Vietnam and he's speaks about it often. Mi hermano diría, y lo ha dicho muchas veces porque ha escrito mucho sobre la guerra de Vietnam. And he says that an imperial army in defeat is a humanized army. In defeat. In defeat, when it's defeated. Beaten. When it's being defeated. An imperial army, when it's being defeated, cuando un ejército imperial lo derrota, es un ejército humanizado. Ah, claro. In other words, that the contradiction of being both a victim and a perpetrator, when the imperial army is in defeat, is a good thing. Pues eso, que derrotar al armada imperial de Darth Vader, pues que es una buena cosa. And his other example is the German army. Which would you rather have, the German army going up or the German army coming down? ¿Qué os apetecería, que el ejército alemán aumentara o que se mantuviera así? Suddenly, ordinary soldiers can find their humanity. A veces los soldados ordinarios rasos encuentran su humanidad. So John Kerry's dismal decline is really a story in itself, isn't it? We always knew he was politically ambitious, going way back to his best moment. Decline? No, perdón, me he ido. So just say John Kerry. Siempre supieron que John Kerry era políticamente ambicioso. That's all? That's all. Wait a minute. No. I'm here. So John Kerry, so you'll remember he also not only had his high moment of clarity, but he then... No solo tuvo un momento de gran claridad, sino que entonces... En 1968. It's a great statement to read. I just reread it for a class, for a syllabus. Perfect statement in 1968. Que hizo unas declaraciones que recomienda que leamos del año 68, que estaban muy bien. But he was politically ambitious and he ran for president. And he was defeated. Que era políticamente ambicioso y que quiso ser presidente y que no lo consiguió. By a far right, highly financed campaign that undercut his very finest moment, right? And he went along with it. That, in other words, that attacked him for, it's called the Swift Boat campaign against him, right? That was a video with other soldiers who had been with him in the Vietnam War testifying against him. Que una campaña de otros soldados, una campaña en contra de él, de otros soldados que habían estado en Vietnam testificando en su contra cuando él estaba intentando ser presidente. And he lost a very close election, maybe not so fairly. Y perdió unas elecciones quizá no de una manera muy justa. And now he is a warrior serving a president who also claimed that he was against unjust wars in permanent war. Y ahora él es un bueno, es el segundo de un presidente que también dijo que estaba en contra de la guerra. But John Kerry in his presidential campaign denied. He hid the fact that he was against the war. He was ashamed of it, and shame on him. So he is exactly where you would expect him to be. And the Vietnam. Yeah, oh, sorry, you're right. Pero John Kerry en su campaña presidencial negó, o sea, no quiso mostrar que él había estado en contra de la guerra. And then we have the crazy election where John McCain, who was bombing Hanoi from the air, killing civilians from the air. Y entonces tuvieron una situación absurda en la que John McCain, que estaba matando civiles con bombas en Hanoi desde el aire. And whose plane was shot down by the Vietnamese and he was a prisoner of war. Y que fue un prisionero de guerra durante la guerra de Vietnam. Running as a hero, not a war criminal, which he is. Se le trataba como un héroe y no como un criminal de guerra, que eso que es. And so the Vietnam War continues to play, all these years later, a big role in American political life. Y así la guerra de Vietnam durante estos días sigue teniendo un papel político importante en Estados Unidos. So there today coming up next year is the 50th anniversary of the start of the Vietnam War. El año que viene es el 50 aniversario del comienzo de la guerra de Vietnam. And the government is beginning a big celebration as if the United States was not defeated politically, militarily, and morally in Vietnam. Y el gobierno de los Estados Unidos está empezando como una gran fiesta, está preparando una gran fiesta como si ellos no hubieran sido derrotados políticamente, moralmente y militarmente. So who can explain? Maybe this is true in Spanish politics too. that your history is alive. ¿Quién puede explicar que quizás esto también ocurre en la política española, que nuestra historia sigue viva? Ah, otra pregunta. La compañera, después Omar y después tú, me parece que preguntas Omar por aquí. ¿Os parece? I'm really starstruck. This is all better than being on a backstage of a Prince concert. No. Massive inspiration. Speak to that. I have about 30 questions, but I'm going to ask three, and you can choose what you want to answer. First, about organization, like your internal organization during the weather underground, because it seems that you were so efficient, like so quick in responding to all kinds of government brutality, like it happened almost within days. Like how, who took those decisions? How did you take them? Did you vote? Were all the cells autonomous? How did all that work out for such a long period of time also? Second, another inspiration, your aim to abolish private property and sexual monogamy. Do you think that was a hindrance or beneficial for your internal organization? And then you talked about this bringing the war home. You talked about as the theater of war home. So at that time, was it like, did you see your actions as symbolic, or did you think that you were doing something? Or did you see yourself doing something significant against the monopoly? Oh, nice. You go. What do you want? Take one. Yeah. Vale. You better translate. You want me to translate all, or you want to take one and I translate only that one? Mm-hmm. ¿Te quieres traducir a ti misma? Espera. Espera, espera. Como van a elegir una, traduce solo una, ¿no? No sé, digo... You take one, and then she's going to translate the question. Yo la puedo traducir, ¿eh? Te he apuntado, pero bueno, tradúcete tú. What should I take? Take one, your choice. Okay, I'll take number one. La primera. So tell, say the question. Is it about the organization? How could you be so fast? How could you organize yourselves and make decisions? You know, we were organized. First of all, we were as American as cherry pie. Que ellos eran como tan americanos como el cherry pie. So we never left the country. We lived in the neighborhoods. We lived among the people. We had jobs. Had jobs. We were ordinary Americans. Nunca se fueron del país. Vivían allí, trabajaban. Eran americanos comunes. Más o menos. Más o menos. And so, because we were living in the country and very much a part of both the normal life of the country, working life of the country, but also the political life of the country, we were a big organization. We were small, but we had people above ground as well as people underground. Que como vivían en el país, como organización que eran, tenían gente que estaba en la clandestinidad, pero gente que no estaba en la clandestinidad. And even though we were clandestine, we were not a particularly tight centralist organization. We were not. No eran una organización centralizada ni muy cerrada. We were loosely organized, and every unit kind of was semi-autonomous. Estaban poco organizados y cada unidad era prácticamente autónoma. And yet we were in touch with one another. Pero estaban en contacto. There were no cell phones, so we called payphone to payphone. No había teléfonos móviles, entonces llamaban desde una cabina a otra cabina. We had rolls of quarters, little coins. We had rolls of coins, so we could talk for half an hour by putting in coins. Tenían muchísimas monedas de cuarto de dólar para poder hablar durante muchísimo tiempo en una cabina. And here's an aside. I'm telling you a quick aside, a parenthesis. Un paréntesis. Okay. So once I went to get a phone call from her. Una vez que estaba esperando recibir una llamada de Bernadine. I found a perfect place. It was in the basement of a restaurant. Encontré un sitio perfecto justo en la parte de baja, en el sótano de un restaurante. Two telephones. Two chairs. Two chairs and two bathrooms. Dos teléfonos, dos sillas, dos baños. I went down to get my telephone call at the appointed hour. Él bajó a recibir su llamada en la hora en la que habían quedado. And there were two big guys sitting on the chairs. y había dos tíos bien grandes sentados en las sillas. And the phone rang, and one of them answered, and he said, "Are you Joe?" El teléfono sonó y uno de los tíos grandes contestó y le preguntó, "¿Eres tú Joe?" I was Joe, so I took the phone call, but I realized that the mafia got their phone calls there too. Él era Joe, entonces cogió la llamada, pero entonces se dio cuenta de que ese sitio era donde la mafia también hacía sus llamadas, recibía sus llamadas. So that was an aside, sorry. Eso era el paréntesis. But so we would talk, we would see some terrible outrage, the invasion of Cambodia or the killing of prisoners at Attica prison. Veían lo que ocurría en Camboya o las matanzas en las prisiones. Or the overthrow of Allende, which we knew the United States was deeply implicated in and really engineered. O la presión que estaban haciendo sobre Allende, que sabían que Estados Unidos estaba implicado y como trabajando en la ingeniería de eso. And we would quickly meet with our local groups, we would talk to one another, and we would agree on a plan of action. Y cuando se enteraban de eso, se encontraban con los grupos locales, hablaban unos con otros y diseñaban una acción. And one group might volunteer to take that action on. Y un grupo se podría ofrecer voluntario para llevar esa acción a la práctica. And the rest of us would be in support. Y el resto pues lo apoyaría. So it was decentralized with a little bit of communication centrally. Y estaba descentralizado con un poco de comunicación. Okay. I hope you're going to talk about sex. Of course I'm going to talk about sex. So before we went underground in 1969, 1968, 1969, 1970. Antes de que entraran en la clandestinidad en 1968, en el 69, en los 70. We were the most political, a part of the most political radical force in the country. Formaban parte de una de las fuerzas políticas más radicales en su país. But there were many other cultural and political movements going on at the same time. Pero había otros movimientos culturales al mismo tiempo, generándose al mismo tiempo. And so some of that included the feminist movement, the beginnings of the feminist movement that we were a part of. Some of us were a part of. Algunos, entre ellos, el movimiento feminista, de las que algunas, como Bernardín, formaban parte. And we were young. Éramos jóvenes. I used to be a young woman. Yo fui joven una vez. And yes, drugs, sex, rock and roll. Y claro, sexo, drogas y rock and roll. Especially sex and rock and roll. Sobre todo sexo y rock and roll. We were sort of much too serious to be that far into the drugs. Eran demasiado serios para entrar ahí directamente en las drogas. And so, at our most sectarian moment in 1969, we decided that one path to liberation was to do away with monogamy and traditional family structures. En 1969 decidieron que un camino para la liberación era romper con la monogamia y con la familia tradicional. We thought that many of us thought that it was harmful to women to have the notion of a traditional family structure. Muchos de ellos pensaban que era un ataque hacia la mujer el mantener la estructura familiar tradicional. And a single partner forever, sexual partner forever. Y tener una pareja sexual, la misma pareja sexual para siempre. And we thought that sexual, well, we were, it was easier to have sexual experimentation because the pill, birth control, had just become widely available. Y era más fácil poder experimentar sexualmente porque apareció la píldora, entonces se podía controlar el tema de quedarse embarazada. And the feminist breakthroughs and talking to other women really told us that women could be sexual on our own, with other women, and if they listened well enough to men, with men. El movimiento sexual, el movimiento feminista, el poder hablar entre las mujeres, pues les llevó a saber que las mujeres podían tener sexo por su cuenta, entre ellas, y con una buena comunicación hasta con un hombre. Yeah, and so, yes, so we went through a period of trying to, we called it smash monogamy. Entonces estuvieron en un periodo en lo que llamaban el romper la monogamia, romper con la monogamia. It was pretty heavy-handed. Heavy-handed? Yeah, pretty. Intense. Un poquito fuerte. Yes, not so delicate about make your own decisions. No tan delicado como tomar tus propias decisiones. But I think the underlying analysis was right and was happening way beyond weather. Pero creo que el análisis que había por debajo estaba bien. That's it. Next question. Si parece, hacemos ya un turno cerrado de palabras y lo damos ya a Omar y luego ella. Omar, hola. Muy rápido. Buenas tardes. Yo quería preguntarles por la historia que ellos vivieron, como de estudiantes, en oposición a la guerra, al imperialismo, etc. Es algo que a nosotros nos ha llegado mucho a través de cine, de televisión, de realidades que aquí están un poco muy idealizadas o muy distorsionadas. El cómo de por qué a la persona que en aquella época estuvo, dijo, bueno, para hacer un libro. Yo quería saber, en América actual, después de tanto intervencionismo, tantas tensiones en Oriente Medio, nada más, ¿qué queda de ese espíritu contestatario well, he says that the image that we have of your times of students and fight, it's like a little bit like a movie, like something like very idealized. And he would like to know in the USA right now what part of the spirit that you have like is still life. What type of experience? Of the spirit contest that you had in that time still alive. You know, we often feel, and it may be true here in Europe and in Spain, it's certainly true in the United States, that the 1960s is sold back to us as myth and symbol. And commodity. And a commodity. The 60s is made into a commodity, and it's mostly myth and symbol. Sí, que de los 60 lo que tenemos sobre todo es un mito, es un simbolismo que se ha mitificado mucho esos años. And for some people, it's the example of everything wonderful. Y para alguna gente es el ejemplo de todo era maravilloso. For John McCain, it's the devil's own workshop. Para John McCain, no. That's not known. John McCain, the devil's own workshop. I'm never mind. I heard that translation and it was wrong. I'm really, she's tired. That's okay. We're kidding you. It's not fair. I'm teasing. But the truth is that the 60s was very much like any other period of time. And whatever it was, it's prelude to what's coming next. Pero la realidad es que los años 60 fueron igual que cualquier otro momento histórico y que cualquier cosa que ocurre es el preludio de lo que va a venir después. Did you like that one? Yes. Yes, very much. Very much. It was neither as marvelous nor as terrible as people remember it. No, the memory is a commodity. No fue ni tan maravilloso ni tan horrible como la gente lo recuerda. You know, nobody we know looked at their watch on December 31st, 1969 and said, "Oh shit, it's almost over." Nadie que él conozca miraba su reloj en el día de fin de año en 1969 diciendo, "Oh mierda, esto se va a terminar." So, the myth of the 60s acts as, in some ways as a wet blanket on activism today. It acts as a repression of activism today. Así que el mito de los años 60 actúa como una manera de reprimir el activismo de hoy en día. We see so many hopeful signs in the United States and even in Chicago itself of people in motion, organizing, smart people, figuring out how to resist. And while we don't have yet a movement that's coordinated and unified and bursting onto the scene, the seeds are all there and very active. Lo que ellos ven hoy en día en el propio Chicago es que hay mucha gente que se está organizando, que está en movimiento y están soltando las semillas de algo que va a aparecer. So I think we should not be nostalgic. Those of us who are older should not be nostalgic for a ship that already left the shore, nor should young people be discouraged because something happened once that will never happen again. Sí, que la gente de su edad no debería sentirse nostálgica, ¿no? Por un barco que ya se ha ido, sino no desanimar a la gente joven por lo que puede venir. We find ourselves looking forward and we think of ourselves as optimists of the heart and pessimists of the brain, but very hopeful people. Y que a ellos les gusta mirar hacia adelante y se consideran gente optimista en el corazón, pesimista en la cabeza. And the last thing? What very hopeful. Very hopeful. Pero gente con llena de esperanza. And when you put the barricades up, we will be there in our wheelchairs. Y cuando pongáis las barricadas, ellos van a estar ahí en su silla de ruedas. It's up to you. Oh yeah, you've got her, right. Gracias. Thank you. Ciao. So my name is Pilar. Hi, Pilar. And I also feel like a part of an Imperial Army because I'm a high school teacher, this is college lecturer. So I'm a teacher too. Yeah. So we're fellows. Okay, well, what I feel is that we are in need of a strategy and identification of the enemy. I mean, because we're facing a reality in our high schools and also in teachers' colleges where we force students to come to school. And then, the very first day, we expel them because they are unadapted and they are violent. This is regarding high school students. And then regarding teachers' education, it's very difficult to train somebody to do something you don't really want. You don't really know how it should be. And I can't figure out my strategy when I don't know what I want to do with education, because public education is something very important. That we agree with that point. But I think we both do. Nowadays, higher ethical values are so mixed up with violence inside public education that I don't really see the lie there. So I want to go underground. I can't find the entrance to the underground. Do you want to translate, or so is that okay? I don't know if you get the question. Maria. Like, how to identify the strategy of. ¿Me traduzco un poco más cortito? Sí, vale. Gracias. Estoy explicando que soy profesora de la Facultad de Formación del Profesorado y también profesora de instituto. Y que me siento también como miembro de una organización imperial. Porque obligo a los niños a ir a la escuela, al instituto, por ejemplo, los niños gitanos que tengo en la escuela. Y sin embargo, el primer día que vienen, los expulsamos porque son violentos, son inadaptados. Y por otra parte, cuando estoy educando a los maestros, que van a ser futuros maestros, no sé muy bien cómo educarles. Porque lo que voy a hacer es entrenarles para que hagan lo que pide el sistema. Entonces pregunto, ¿cómo se puede definir una estrategia cuando en realidad estoy en algo en lo que creo que es la educación pública, pero donde se mezclan la violencia y los valores éticos más elevados? A ver, ¿cómo definir? Mostly, how to define the strategy is my question. Go ahead. Okay, I'm just going to respond a little bit from the United States. I don't know enough about Spain. But in the United States, school discipline in 1999, it became very easy for schools to push young people out of school, to expel them, to suspend them, or to expel them. No conoce la realidad española, pero en Estados Unidos la disciplina en la escuela, pues a partir de 1999 hizo que fuera muy fácil echar a los alumnos o expedientarles. It was an unintended consequence of what was meant to be a law to keep guns, handguns, out of schools. Y eso formaba parte de una ley que pretendía mantener las pistolas fuera de las escuelas. But suddenly tens of thousands and then hundreds of thousands of kids in public schools across the United States were being expelled from school. Pero de repente, suspended, expelled. Muchísimos niños en los Estados Unidos se vieron suspendidos, echados de las clases. And guess what? Guess who was being suspended and expelled? Imaginaros a quién echaban y a quién expedientaban. Yeah, so now we have 19 years of history with this, and we know unequivocally who's being punished. And it's not white kids or kids from privileged families. Y después de todos estos años de historia ya sabemos quiénes son castigados, y no son los niños blancos, no son los niños de las familias privilegiadas. Even though we know, for example, that kids from every racial group and every economic group use illegal drugs in about the same amount. aunque sabemos que los grupos, los distintos grupos raciales y los distintos grupos de distintos niveles económicos tienen consumo de drogas y es el mismo. But the punishment is quite unequal. Pero el castigo no es el mismo. And the punishment we call push out, sometimes it looks like drop out. Y el castigo que llamamos echar fuera a veces parece que es como dejar caer, ¿no? Because the testing regime where you're tested and tested and tested means that if you've missed something along the way, say algebra. Porque el sistema educativo basado en la evaluación que está evaluando quiere decir que si te dejas algo en el camino, que si te pierdes algo, por ejemplo con el álgebra. Or if English isn't your first language. O si el inglés no es tu primera lengua. Or if you have any disabilities. O si tienes algún tipo de discapacidad. You're going to be pushed out. Te van a echar. And kids from privileged families are going to get special help and stay in school on track. Y los niños de las familias privilegiadas van a tener una ayuda especial para continuar en las escuelas y seguir su formación. So I'd be interested to see what your data shows here. For example, are immigrant kids more likely to be pushed out? Are gypsy kids more likely to be pushed out? I don't know. I don't know your system. A ella le gustaría saber si nuestro sistema pasa algo parecido, si a los inmigrantes, si son los inmigrantes a los que se echa el sistema, si son los niños gitanos a los que se echa el sistema, porque no lo sabe. And I think it has something to do with school resources that these kids attend. The kind of resources they have. Do they have art and music and language and counselors and sports and psychologists? Y tiene que ver también con las instalaciones que, o sea, los recursos que ofrecen las escuelas, si tienen arte, si tienen música, si tienen orientadores, si tienen psychologists. They are cutting, of course, yeah. But in the United States, we know that the president's children and the Secretary of Education's children and in fact our children all went to a school, the University of Chicago Laboratory School, where class sizes were small. Sí, en Estados Unidos, las hijas del presidente, los hijos del ministro de Educación, sus propios hijos iban a una escuela buena en Chicago, donde las clases eran pequeñas, o sea, con pocos alumnos. And there's six libraries in the school. Y donde había seis bibliotecas dentro. Whereas at the public schools in Chicago, there's often no library. Donde en las escuelas públicas en Chicago normalmente no hay ni siquiera una. So, those are our realities. Esas son sus realidades. Very briefly, I wish you had been with us earlier this afternoon because you were teaching. I know, and we were with a group of students of teaching, and the contradiction you raised was the entire theme of the discussion. Que le hubiera gustado que estuvieras esta mañana con nosotros porque estuvimos en la Escuela de Formación del Profesorado con estudiantes de educación y la contradicción fue uno de los temas. How do you maintain your values? How do you maintain your aspirations for your children in an institution that is undermining those values every day? ¿Cómo puedes mantener tus valores en una institución que de alguna manera cuestiona tus valores cada día? And stick around and we'll talk more about that. Vente por aquí y hablamos un poco más. But pero it's essential that you find allies. Pero tienes que encontrar aliados. And your allies are not just some of your fellow teachers, but it's the students themselves, it's the parents. Y tus aliados no solo son los otros profesores, también son los estudiantes y los padres. It's within your hands, even though it feels like you're disempowered and you can't do anything. Está en tus manos, aunque te sientas desempoderada y aunque pienses que no puedes hacer nada. There actually are all kinds of lessons, even in the most brutal and locked down situation, that teachers can hold to and bring to life with children. Hay muchísimas lecciones, incluso en las situaciones más cerradas, que un profesor puede aprovechar y utilizar con los niños. And this morning I talked a lot about my brother, this same one who organized the servicemen's union, a brilliant teacher. I talked about him. Esta mañana también habló mucho de su hermano, del que ha nombrado antes, que también es un profesor de instituto. And I told stories about his teaching in which he awakened these urban kids to possibilities. y habla de cómo su hermano despierta la capacidad de pensar en distintas posibilidades a estos niños de ciudad. But briefly, I think he would say, even in the worst situations, there are three lessons you can both demonstrate to your students and give to your students. Y él diría que incluso en las peores situaciones hay tres lecciones que le puedes dar a tus alumnos. First lesson, no matter what else is going on in your life, in this space, you are respected by me. I see you as a person of value. La primera es que no pasa nada lo que esté pasando en la clase, en este espacio, tú eres una persona completa a la que yo veo y te respeto. Second lesson, you're living in history. History is not finished. It's dynamic and forward charging. And whatever situation exists, just like kidney stones, they will pass. Y la segunda lección es que formas parte de la historia está en movimiento y cualquier situación que esté dándose ahora pasará en el futuro. And the third lesson is you don't need anyone's permission to interrogate the world. Y la tercera es que no necesitas el permiso de nadie para hacerle preguntas al mundo. Those are lessons he demonstrated as well as preached. Estas son lecciones que él demuestra al mismo tiempo que enseña. Thank you all very much for coming. Thank you so much.